quedo entreverado en mil y una ocasiones y en todas he guapeado. Y yo que al bardo me he jugado entero el corazón sin asco ni cuidado. Como un gil vengo a ensartarme en esta banda que va a matarme. Si es pa' creer que es cosa de Dios, el guapo más capaz le falla el corazón. Thank you.